¡Cumbia, cumbia! ¡Santa Fecina! Entre montaña felino sorprendió y la gaviota jugando traviesa con las olas del mar. Vamos, vamos, vamos ya, sobre la lomada está. Vamos, vamos, vamos ya, la cabaña frente al mar. Vamos, vamos, vamos ya, entre nubes a viajar. Vamos, vamos, vamos ya, cerca del cielo estarás. Vamos, vamos, vamos ya.